Le dolió mucho, sí, mucho. ¿Por qué le dolió? Cuente, ¿qué le chica? Un candidato que nosotros levantamos. ¿Ustedes apoyaron? ¿Fue el cubo PPD? Sí, no, nosotros le dimos la oportunidad que fuera candidato, sacó una muy buena votación. Oiga, siempre ocurre eso por allá. No, estamos acostumbrados. Por Río, claro, me acuerdo de Mauricio, otro Mauricio. También que fue, Mauricio. Que fue por el MAPU. Claro. Mauro era campesino, después se fue para el Partido Socialista. Bueno, pero yo creo que fíjate que frente a esa actitud, yo creo que cada cual. Patricio Peñalido, allá de Empedrado, de la DC, renunció. Sí, después del conflicto donde apareció Mireya. Supuestamente Carrasco. Los tres van a ser candidato alcalde. Patricio. Así es, po. Claro. Pero no sé, yo creo que cada cual ya somos mayorcitos, tendrán la libertad. Hoy día lunes ya tendrá otro, ya tendrá otro. No, de tener otro en la batalla. ¿Sí? Claro, pero yo creo que es legítimo, digamos, no sé. Mientras digamos nosotros aquí a Chamoyar en la radio, andan otro día. Obviamente, jugando los huevos al águila. No, oiga, vamos a hacer una pausa comercial y nos adentramos en precisamente todo lo que está ocurriendo a nivel local con respecto a la intendencia del Maule. Sabemos que. Extrañamente son todos del Maule Norte, Se puede sacar una conclusión respecto de las aspiraciones políticas. De su posible candidatura de diputado. Hacemos una pausa y ya venimos acá en Éticos y Morales, señores. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Qué linda la fiesta del mes de la patria, son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hoy que paten quince y pasarlo en Fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hoy que paten quince y pasarlo en Fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Raúl Palacios, Partido por la Democracia. Está la chaca con el Partido por la Democracia. ¿Qué está pasando con respecto a el cupo, el futuro intendente o intendenta? El presidente regional, por un lado, Angélica Sáez, la secretaria regional con un grupo de dirigente, Beatriz Villena. Por otro lado, parece Pablo Mesa, no se ponen de acuerdo. ¿Cómo está la situación? Está compleja, ¿sí? Compleja, pero de ahí llegar a Chacra, no sé. No, la forma de decir. Estamos un poco lejos, digamos. No, está claro, digamos, es que. Chacra bien cuidada, tiene que ser. Una chacra bajo el nylon, digamos. Una chacrita mojiquiana, porque Mojica tiene una chacra, bien, una chacrita allá en Uruguay. Lo que yo sé, digamos, es que hay una lista de nombres, de opciones que la maneja en este minuto el ministro Burgos, y de esos nombres tendrá que salir el que corresponda. Hasta este minuto nadie ha dicho nada, lo contrario, digamos, todos los partidos de la nueva mayoría han dicho que respetan, digamos, que el cupo sea se mantenga en el PPD, y por lo tanto un militante del PPD debería ocupar el cargo de intendente. ¿Puede salir un conejo ahora? Siempre es posible, o sea, vendrá que el mago no desapareció la tercera, pero de que existe. Está ¿ya? Así que no, es posible, siempre es posible, digamos. Pero institucionalmente yo tengo entendido que el ministro Burgos tiene una lista de, incluso, yo diría que incluso un poquito más allá de una terna. Ya, ¿y esto los coloca el partido? Sí, oficialmente el partido, sí. Los antecedentes que yo manejo, digamos, ¿cómo? Que hay. ¿Cómo son? Buena pregunta, porque. Sí, además, sí, ¿qué es lo que uno dice? Yo.